el Jordi. Stereo of Power està, avui ha estat un tet, eh? Ha estat un tet. I nosaltres hem de fer... Bueno, vam mentir una mica, eh? Vam dir el dilluns passat que seria una gran setmana, que aniria increixendo. No ha anat malament, no ha anat malament. No, no. Però el que ja assegurem és que avui divendres està la cosa baixa. Sí. Ja està el tema baix. Bueno. O sigui que no podem fer un programa millor que el d'ahir. No, a que més, fàcil, eh? La cosa és que avui ens visiten músics de veritat, no con acento cubano, perquè ens han trucat, perquè nos han llamado los amigos y, oye, que tocamos mañana. Porque nosotros tenemos amigos. Y músicos. Entonces, hay que hacerles un favor. Bueno, segurament els que escolteu Mira, el programa... Ni tenemos amigos ni som músicos, no enganyem a ningú. No, és veritat. Dic que segurament els que escolteu el programa des de fa temps recordareu el nom... Si jo digo Pantanito... ¿Pero qué dices de Pantanito si no está aquí, Pantanito? Es igual. Se ha caído de la lista última hora. Mick Jagger. Pero si decimos el latino de Hospitalet, el Raúl. Mick Jagger va a venir hoy, pero pues, al final se ha caído de la lista también. Avui ha vingut el Raúl, el Pantanito, ay, perdón, al latino de Hospitalet, acompañat de Manolo, el del cajón. Es que lidera Pantanito a la cara. Bueno. Sí, bueno, a la cara sí. Y eso es al final del programa. Bueno, no tan al final, cap a la meitat del programa ya nosaltres plegamos velas y dejamos... Rumba rumbita y a correr. Y a correr, que es viernes, venga. Bueno, pues aquí... Deja de bostezar ya como una vieja, es macho. Es que me aburrío, pero como la cosa, és, la cosa és intentar arribar fins a 3:45 amb certa decència. Ja, mira, tinc una idea. Per què no obrim telèfons? 1-3-3-4-4-14-10 per participar a la travessa. Venga, sí. Ja sabeu que cada divendres participem... Estic parlant. Has de dir, m'he oblidat el boli mentre estic parlant? És que... Ostres, és que... És que esto es un drama, las quinielas. 933-44-14-10. 933-44-14-10. La contrasenya és hola, Òscar. Ja està. Ja no, està. És que ja no, ja no tenim ganes de res. Bueno, ja sabeu, és divendres, així que poca cosa, eh? Remember, quiniela, música i a casa. Petón. Petón. Petón. Petón. Fes-ho música mentre trobo els mails. Però si estan ahí, tio. Bueno, busca. És que estava llegint aquest, he baixat un mail i estava intentant esbrinar per què l'he baixat. I l'estic llegint i és que no té cap sentit. És del nostre amic Joe i no té... Bueno, diu que està fent proselitisme del programa dels especialistes secundaris, que continua fent fans pel programa. Bien. I t'ho agraïm molt. Bueno, i va augmentant la llista de gent que ens escolta gràcies a Joe. Sí, jo m'acuerdo que tenia la gent del seu treball bastante... Montse, la pelirroja. Montse. La guapa, Anna. I a més està fent que més gent escolti el programa. La simpàtica Balbi. Un saludo también fuerte para la Yara. ¿Pero dónde trabaja que le pone motes a todo? Que no le gustan los hámsters. También está la rubia Esther, el maestro paleta de Badalona y otros compañeros. Quisiera que lo vieras. Hi ha gent que ens envia, bueno, un amic ens ha enviat un mail dient està en contra de que fem la travessa els divendres perquè estem jugant amb la il·lusió de la gent. I sí, potser té raó, però és que la gent està jugant amb nosaltres. Amb la nostra il·lusió. Perquè, amb la nostra pasta, que és pitjor encara que jugar amb la il·lusió. Ens hauríem... Amb la il·lusió no passa res, però la pasta... Ens hauríem de veure el diumenge els tres reunits i observant els... Bueno, escoltant el carrusel. Cada divendres aquí fent la aportació monetària necessària per treure aquesta travessa perquè vosaltres deixeu de treballar i paguem esta merda de travessa, perquè paga no val res. Paga més el nane, que nosaltres. Jo crec que sí, però bueno, esto ya está. Perdona, dicho, la gente semanas, ya lo sabe. Hace dos semanas te pagué, hoy te he vuelto a pagar, o sea, no vayas llorando. Pero ¿cuánto me has dado? Portos, que pareces este el monstruo. Este te ha dado un euro, te ha dado un euro y a correr. Me ha dado dos. Agarrado. Pero no vale dos, Armand, vale cuatro. Y tiene más dinero que tú y yo juntos. Pero vaya. Eso siempre, no dubtis. Especialistas, ay no. 93-344-14-10 per participar a la travessa. Ah, mira, hi ha un mail d'una tal Cris que diu que li vol regalar al seu germà un CD amb coses nostres, amb cunyes nostres. Diu que com pot fer? Pues no sé, suposo que amb un ordinador que tingui gravador de CDs. I a partir d'aquí, pues, poca cosa més et podem dir, perquè no tenim ni folla. Nosaltres, quan hem de gravar un CD, li demanem un altre que ho faci, perquè... especialistas@cadenaser.com. Aquesta és l'adreça que ha de fer servir... Pobre filla, però se estava insinuando que eso lo hiciéramos nosotros. Però és que no sabemos. ¿Tú sabes hacerlo? No. Pues entonces... Es verdad. ¿Ya? Sí. especialistas@cadenaser.com. Resulta que ho estem fent molt bé en el tema d'aquesta promoció que fem cada dia sobre la FP. Està mal de dir, però ho estem fent bé aquesta promoció en directe. S'ha de reconèixer. Vull dir, potser que d'ahir és que ho reconegui jo mateix, però... Però... Collons, està sortint bé. Ostres. Doncs... la Generalitat de Catalunya s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona perquè ens truqui. I ens ha trucat l'Ajuntament de Barcelona, ha dit la Generalitat a l'Ajuntament. Escolta, posa't en contacte amb aquesta gent que ho fan molt bé i poden treure les castanyes del foc a qualsevol persona. I resulta que l'Ajuntament ens ha trucat per veure si el podíem ajudar en un tema força, força calent. Resulta que l'Ajuntament està buscant a una persona per donar-li 2,4 milions d'euros. 2,4 milions d'euros li volen pagar. Baixa, mira, fes una cosa, per treure, per evitar xorrades, baixes el canal del telèfon i l'obres quan li toqui. Així podrà fer el que vulgui i no molestarà. Que pesadilla, eh? Doncs que l'Ajuntament li vol donar a un senyor 2,4 milions per un descampat que està situat al Poble Nou, ja que es veu que és seu, que se'l volen comprar. Però el problema és que aquesta persona no apareix i no han pogut contactar amb ella per donar-li, ojo, 2,4 milions d'euros. Només se sap que es diu Bartolomé, i és per això que ens han encarregat que nosaltres, que tenim tanta audiència, doncs fem una mena de crida. Si hi ha algú que ara mateix està escoltant el nostre programa i es diu Bartolomé, té un descampat allà al Poble Nou, doncs que ens es posi en contacte amb nosaltres i ens truqui al 93. Al 93. Aquest és el telèfon del Bartolomé. Tenim trucada, Jordi? Sí, no? Vinga. Hola, buenas. Hola, me llamo Antonio. Antonio. Pero no has escuchado nada, Antonio. Es que lo has hecho muy largo, me aburro. No, pero no, he dicho el nombre del Interfecto dos o tres veces. Bartolomé se llama. Ah, Antonio no. No, Bartolomé. Entonces de los millones ya no hablamos, ¿no? No, de los millones, pero nada. Ni bueno, nada. Pues gracias, yo pongo un 2 en la casilla 12. No pongas nada, y escucha un poquillín, estate más atento. Aviam si estem una miqueta més atents. A la casilla número 12 es la ciudad de Murcia, Hércules. Li posa un 2 al Hércules. Tenim una altra trucada, hola amigo, amiga. Hola, yo soy la persona que están buscando. No busquen más, cállense ya y demen toda la pasta. Momento, ya. Tranquilo, un poquito de educación. ¿Usted se llama Bartolomé? No, me llamo Bartolo. Pero es que no escucháis. Bartolo no, no es... No me grites. No, pero estoy pidiendo un Bartolomé, no un Bartolo. No le grites al chaval. Ya oído a mi amigo Antonio, que no me grite. Pero ¿cómo que no va a ser lo mismo? A ver, yo me llamo Bartolo, lo que pasa es que me gusta que me llamen Bartolomé. Claro, como que se llama Paco y le gusta que le llamen Pacomé. Venga, va, venga. Pero qué chiste más malo y más viejo. No me lo esperaba esto de ustedes. No. Pensaba que aquí había más nivel. Y cuando digo aquí, no es aquí donde estoy con mi amigo Antonio, sino allí donde está usted. Es que me lo ha puesto a huevete, pero... Que no. Me dé el dinero, dice mi venga, amigo. Venga, fuera. Una última llamada. A ver si tenéis mesor, porque eso está lleno de pleda de zumbaos. Hola, Ayam, ¿tenéis alguna persona que es digui Bartolomé? Sí, hola, me llamo Bartolomé. ¿Bartolomé? ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro. Usted seguro. Es el propietario de este descampado que hay en Poblado, ¿no? Y no nos hagan perder el tiempo, por favor. Diga sí o no. Sí. ¿Seguro? Sí. Menos mal. Menos mal, ya pensaba yo que estamos aquí perdiendo el tiempo, que ya apareció enhorabuena. Amigo, ¿sabe usted que el ayuntamiento le está buscando para darle 2 millonacos de euros? Más de 2 millones de euros. Sí, por ese solar que tiene ese Poblenou. Trozo, en Poblenou. Pero es que no me va a presentar, ¿eh? Porque no me atrevo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿A qué tienes miedo, Bartolomé? ¿Un tío como tú con esa voz? Es que no reciclo. ¿Cómo? Que no reciclo. Y ya sabe cómo se está poniendo el tema del no reciclar. Ya. A ver si... No te entiendo, sí. Claro, sí. Es que yo sí que reciclo. Sí, pero a veces... Lo que pasa es que a veces se me escapa un trozo de... No podemos estar al 100%. El paquete de tabaco, a veces lo tiro en el plástico. Ya. Y va en el cartón, pero también tiene plástico. Claro, es muy difícil. Ya. Pero es igual, es que estamos hablando de un pastón. ¿De o sea, qué? No sé, de dinero, lo que te van a dar, sí. No seas tonto. No, tanto. Pero no. Además, ¿de qué me serviría tanto dinero en la cárcel? Porque yo voy a ir, digo, soy Bartolomé, y dice, nada, el que no recicla, al trullo. Ya. ¿Y de qué me va a servir el trullo? Todo ese dinero. Mira a Julián Muñoz. Claro, no, además, recicla, yo no recicla. Yo no tengo una... yo no tengo una pantoja para hacer un vis-a-vis y subirme el ánimo. Yo tengo una tortuga. Bueno. Que lo hace muy bien. ¿El qué hace muy bien? A ver. Subir el ánimo. Pero no es lo mismo. Pues es que claro, yo no sé qué decirle, que usted se lo pierde, porque es una lástima, ¿eh? La una verdad. Cosa. ¿Qué? Si alguien os pregunta por mí, le decís que no me habéis visto, ¿vale? Si ni te conozco.

No, Schumacher, Michael Schumacher. Me refiero a que creo que le ha timado. Y no solo a usted, sino a un mollón de empresas. Porque el año que viene... ¡Madre de Dios! Schumacher no va a correr. ¡Madre de Dios! No. ¡Madre de Dios! ¡Qué cabrón! Me acaba de hundir, ¿eh? ¿Quién? Usted dándome la noticia, o sea, Schumacher. Bueno. En fin, dígales a mis familiares que les quiero. ¡Oiga! Pero... ¡Oiga! No, nada, que me he intentado suicidar, pero he fallado. Pero hombre, no, lo sentimos mucho. No le importa, si tengo más balas en el cajón. No, que los que no haga el chorras, Mark, por favor, no haga el tonto. Deje esa pistola, por favor. Oiga, Mark. Señor Mark King Cole, qué susto que ha sido ese... Vuelve a tu sitio, venga. Señor Mark King... Michael Schumacher, ¿cómo me has hecho eso? Pero, señor, una cosa, deje la pistola, por favor. Entremos en... ¡Oiga! ¡Eh! ¿Pero qué estés quieto con... tengo cojones, se falla otra vez, calle. Que es que me despista. Te hago la leche, no me doy. Paloma, tráeme más balas. Bueno, escolta, deseame aquest moment que es molt íntim. Es per una sola persona. No, no puedo fallar tanto. A ver, si pruebe. Si estoy muy cerca. Pruebe. Va, anem a una altra cosa. Que... cerca, si casi me toco con el abre hielo. La boca y métete la... Pero no, métete la pistola en la hazlo tú, hazlo tú. No. A ver, ¿cómo es? Oiga. No. Cada dissabte, amb el diari El Punt, el dossier econòmic. El setmanari d'economia en clau catalana. Dossier econòmic. Cada dissabte, amb El Punt. Des del Punt, ho veuràs tot. Bontasil Cèl·lules Fresques és tal de cultura de segundats. Bontasil Cèl·lules Fresques forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Missatge del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Joves que no sabeu què estudiar, estudieu FP. Per què? Perquè l'FP, la formació professional, et prepara per un futur ple d'esperança i, sobretot, ple de pasta. Ara ja està. ¿Sí? No, hombre, comentar que mola un mazo, yo creo, o sea que... Bueno, si pa' eso, cállate. No, que el Sotan... comentar que mola un mazo. Gracias, no, hombre, no. Gracias, Ramoneda. El 71% dels joves que estudien formació professional acaben treballant en allò que han estudiat. Jo crec que això és una dada inqüestionable. Ala. Anda, que no mola. Claro que... Venga, la travesa, a todo trapo, que tenemos... Pastilla, los que tengáis boli, que la apunten. Venga, que tenemos al Raúl y al Manolo ahí preparados, va. Venga. Tenemos a la Vanessa, y yo sospito que la Vanessa es la Vanessa. ¿Vanessa? Hola. ¿A qué eres la Vanessa? Soy la Vanessa. Ay, Vanessa, hola, Vanessa. Guapa, que eres más guapa. Rubia. Cuando hemos visto escrito Vanessa, hemos dicho, esto es la Vanessa. Esto es la Vanessa. Vanessa, qué guapa eres, ¿eh? Ay, muchas gracias, hombre. Ah, nos ha gustado mucho aquí la redacción en general. Jolín, qué pues bien. Pues sí. Eso corretea. Real Sociedad Getafe, ¿qué, Vanessa? ¿Qué decimos? ¿El cuál? El que sea. 1x2. 1. 1-1. Venga. Levante Barça. 2. Villarreal Nastic. 2. Mallorca Celta. 1. Quina veu, Tede. Sí, además té bona veu. Vanessa, nos envías más fotos, ¿vale? Vale. Venga, guapa. Adiós. Un beso. Adeu. Es que tenim una miqueta de pressa perquè tenim artistes, avui... Artistes. Venga, Carles. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Bien. Vamos a ir un poquito rápido, ya verás. Zaragoza, Osasuna, Depor, Racing, Recre, Valencia, Real Madrid, Athletic Club, ¿qué pones? 1x2. Gracias, Carlos. Carlos. Oye, ¿qué? Que tenéis a mi hermano súper mosqueado. ¿A tu hermano? ¿Por qué? Sí. ¿Y él a nosotros? Fue su cumpleaños ayer, no lo he felicitado, macho. Porque no nos cae bien. Claro, ¿cómo vamos a felicitar a tu hermano si nos cae con una patada? No, hombre, no. Es así, hombre. Es verdad, que tu hermano tiene tela. Hermano tela, a ver si cambia un poquito. Tú, Carlos, sí, pero tu hermano no, tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es tu hermano? David. David. David, sí. David, que te pires. Lo siento, Carlos, a ti te despreciamos, pero al David, tío. David fuera, hombre. A ver, macho. Somos así, ¿no? Claro, no haber preguntado. Carlos, un beso. Bien por Carlos y mal por David. Venga. Tenemos a Dina. Dina. Hola, guapos. Carlos. Hola, guapa. Hola. Y vamos a hacerte la broma. ¿Será Dina 4? No, no, porque no es nuestro estilo. Dina. ¿Qué? ¿Qué le pondrías tú al siguiente? A ver, dime quién es. Español Sevilla. A un 1, va, a un 1. Ahí está. Un 1. ¿Y el Málaga, Castilla? Un altro U. Un altro U. ¿Y el Valladolid, Armadilla? Un X. Un X. ¿Y el Ciudad de Murcia, Hércules? Un 2. Quina gràcia, quina alegria que transmets. És que sí. Dina, va. Dina, a la Dina. Vale, bellezas. Adiós, guapa. Que digáis así, hasta luego. Adiós. Ai, a la Dina, a la Dina. Acabem amb el Jordi, a veure si és veritat que acabem amb ell. Jordi. Hola, bona tarda. Què tal, bona tarda. Et toquen dos més, què poses? Un dos, sí? Un dos i una X. I el Pallal 15, tio. Betis Atlético Madrid. Quin és? Betis Atlético de Madrid. Madrid perd, sempre. Sí, guanya el Betis. Un 1, no? Sí, un 1. Posa un doble por ahí. Doncs una X al 12, no sé quina és. Vale, al 12 teníem un 2, li posem un X. Vals molt, Jordi, vals molt. Ja ho sé, gràcies. Vinga, tio. Com anarem en presa, no puc saludar el David, que està per espantir aquí a Badalona, no? Imagino. No pots. Vinga. Adéu, Jordi. Jo posaré un doble al Valladolid, perquè crec, jo confio en el Valladolid i que guanyarà l'Almeria. No sé. Venga, per què. Jo crec que l'Sporting guanyarà i poso un 1 també. Que l'Sporting guanyarà? Vale. Venga, mira, la calle, que bien. Venga, ja està. Sabeu que aquí a la secció de música hi ha dues maneres de participar, de tocar, de venir a cantar. Una, ser una gran estrella de la música, com el David Bowie o l'Orfeo Donostierra, i una altra, ser amic dels especialistes secundaris. I aquest és el cas del Raúl, també conegut com el Latino Hospitalet i també conegut com el Trípode, però en el seu món, en el seu món més particular. Raúl, muy buenas. Buenas. Muy buenas. Vienes acompañado no de Pantanito, como nos dijiste, sino de Manolo, que también vale un montón. Yo he puesto los cuernos en Pantanito, no podía venir, y vengo acompañado del Manolo para presentar el bolo de mañana en el Sidecar a las 10. Mañana, Sidecar a las 10. ¿Estaréis vosotros dos? No, estaremos toda la banda. Latino y los Llobregantes y Pantanito. Y Pantanito primero. Creo que tocáis primero vosotros y no, luego primero Pantanito, vale. Y nosotros ahí. Claro. Pero haréis algo juntos luego, ¿no? Sí, al final. Sí, podría. O sea, yo tengo que acabar aquello. Tienes que acabar eso. Bueno. Pero escucha, luego haréis algo juntos en el concierto, ¿no? ¿Cantaréis juntos o algo? ¿Haréis algún...? Nos tomaremos unas copitas luego juntos. Ah, mira. Eso es lo que mejor os sale, sí. Bueno, recomanem aquest concert, pero a més, de veritat, que el recomanem perquè serà un concert fijo divertit. Perquè són dos persones divertides i bons músics i a més van acompanyats de penya que fa ballar, que mola. No, i que sap tocar, perquè imagina't que van claro. Companyes de penya que no sap tocar. No, o sigui, imagina't que em posa a mi el cajón. Pues bueno. Imagina't quina merda de cosa. No, les copes igualment. Eso sí. Bueno, va, recordamos, en Sidecar, a les 9. A les 10. Però que vayan a les 9, hombre. Sí, que vayan a les 9 y vayan bebiendo. Exacto, que vayan borrachos ya. A les 9, bueno... Sidecar, ¿dónde está? Sidecar, bueno, pues... la Plaza Real, el número ya no me lo sé. Plaza Real de Barcelona, Sidecar, hay un cartel y se meten ahí. Oye, y vais a tocar además aquí un poquito para que la gente se haga una idea. El último tema que he hecho se llama Mi Morrayita y es una rumba catalana. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto dura la canción? Poco, o sea, cabe... Aquí no preguntamos cuánto vale, aquí cuánto disco, dura. Lo que no, porque sabemos que vale mucho, claro. Luego bueno. Aprovechar también para decir que estaremos el día 3, 10 y 17 de diciembre en el Teatro Ayantiol, con la banda también, y que, bueno, será un espectáculo de lujo, por decir algo, claro, un sitio de lujo. Cuidado con este, que toca, sí. Con Manu... No, no lo digo, no lo he dicho, yo he dicho con Manolo. Venga, va. Manolo Hierro, el hermano de Fernando. Adelante. Un, dos, tres, y... Para la vida cotidiana, un pescadito que emane amor, mi morrayita, bye bye, mi pescadito alternativo, para el lolo, y mira que hay lubinas, doradas y sardinas, pero ninguna como ella. Y si cocina con la sartén nueva, coge la espátula de madera. Porque si raya la superficie, coge adherencia y luego todo se pega, como dice. Y si cocina con la sartén nueva, coge la espátula de Porque si raya la superficie, coge adherencia, luego todo, todo se pega. Y como esta rumba no es moralista, está barata que se vende en las esquinas, al que le pique que se rasque, el punto G es importante, que sabe en aire. Con la sartén nueva, toca, toca, con que la espátula de madera. Porque si raya la superficie, coge adherencia y luego todo, todo se pega. Última. Y se cocina con la sartén nueva, coge la espátula de madera. Porque si raya la superficie, coge adherencia y luego todo, todo se pega. Sin su presencia, bueno, en una olla, ay, no hay sabor, sabor, sabor, qué primor. Y no hay sabor para mí, sabor silado, sabor, qué primor. Bueno, doncs aquesta és una petita mostra el que podeu veure demà, si de cara, a partir de les 9, les 10, ja sabeu, la plaça Reial de Barcelona. Uh-huh. La plaça Reial de Barcelona a partir de la silla, de les 10, al si de cara, o sigui, para bailar, no? La gente, para bailar. La gente que se prepara. ¿Cuánto vale la entrada? Poquito. 6 euros anticipada en el mariachi. Buah. La calle Cudols te dan con la entrada un disco. Por 8 euros. Ah, muy bien. Pero bueno. Yo aconsejo llevar chaqueta y debajo una camiseta, sí, nada más. Nada de jersey, porque vas a sudar como... Y la cartera que no la traigan, porque allí... Tampoco, venga. Recordemos esto que me has dicho del Yantiol, ¿no? Teatro Yantiol, domingos 3, 10 y 17 de este mes de diciembre. Sí, 3 bolos seguidos. A las 6 horas, 6 euritos. La tiene los Llobregantes. Ahí en el Yantiol. Y por cierto, ya que tenemos un minuto, ¿vas a sacar disco? ¿Te vas a meter? Este año me meto. ¿Te metes, Me meto, sí, ya toca. Porque estar engañando a la gente durante 3 años con las mismas 6 canciones. Claro, sabe, no. Mal, ya es por uno mismo. Pero ya tienes tema ya para grabar y todo. Sí, bueno, si no, en un momento hago cualquier cosa ya. O sea, nosotros no te podemos ayudar nada en un disco, como mucho en los agradecimientos. No, pero... No nos contrates de palmistas, macho, que son palmistas. No, parecíamos la gente de Pachovillas. No serían rumberas, pero serían. Somos muy malos. Bueno, este aún. Te puedes llevar a este algún día, pero nosotros... Este es Nane, ¿no? Este es Nane, sí. Bueno, y una cosa. La canción esta, deberías enviarla al front para esto del pescado. Tío, para favorecer el consumo de peces, sea, tío. Sirve para... Esta canción sirve para todo. Pero los peces son metáforas, Armán. Claro. No, que da un consejo buenísimo, que es que ya hace años que lo digo, cuchara de madera siempre en superficie metálica. Claro. Siempre, que rayas. Bueno, doncs aquesta és la aportació que ens han fet aquí a Manolo i al Raúl. Demà els veureu al Sidecar. Nosaltres pirem. Sí, i acabem amb aquesta frase, no? Estris de fusta per superfícies metàl·liques. Sempre. Sempre. Va. Doncs ala, que la setmana que viene. I reflexioneu amb això. Ala. Adéu.